Mira, la muestra es algo que se viene haciendo ya desde hace 3 años, este va a ser el cuarto, va a ser el día viernes y jueves, desde la 8 a la 21 el día jueves y desde la 8 hasta la 18 hora el día viernes, 16 y 17 de la semana que viene. Es una muestra que nosotros lo que hacemos es poner a disposición de todos los que quieran venir. En principio nosotros invitamos a cada una de las escuelas de la región. Lo que hacemos habitualmente es ponerle el micro para que los chicos puedan desplazarse desde su lugar de escuela hasta la universidad y después llevarlo nuevamente hasta la escuela. Todas las carreras nuestras van a estar exponiendo, digamos, sus ofertas académicas que tienen, digamos, en qué consiste un profesional de cada una de las disciplinas de la, que nosotros dictamos. También le van a estar comentando, digamos, cuál es el plan de estudio, digamos, qué, en qué consiste y en qué horario se cursa las carreras que dictamos nosotros acá en Viedma. Así que un poco es eso. Y después hacemos un poco de digamos, información general acerca de toda la universidad en su conjunto y de todas las carrera que nuestra universidad dicta, no solo acá en la sede atlántica, sino también en el Alto Valle, en Bariloche. Es dirigido especialmente para quienes están terminando sus estudios secundarios, pero abierto a la comunidad en general para conocer la universidad. Exactamente. Nosotros lo que hacemos habitualmente es abrir la universidad a todos los alumnos secundarios y para ello tenemos esta modalidad de llevarlo, de buscarlo y llevarlo nuevamente. Pero está abierto a todos quienes quieran asistir, porque no necesariamente lo que hoy están cursando el quinto o el cuarto año son lo que serían potenciales alumnos. Hay algunos que han vuelto de otros lugares porque dejaron sus carreras o algunos que por alguna razón nunca se tomaron la decisión de estudiar y ahora quieren hacerlo, o sea que todo ello también pueden asistir. Este año lo que hicimos diferente al año anterior es que ampliamos la franja horaria para poder también, digamos, permitir que la gente, que los alumnos que estudian de noche puedan venir, digamos, ¿no? Antes terminábamos todo muy temprano y entonces la gente que estudia de noche no podían asistir a esta actividad. Por lo tanto, digamos, está abierto. También solemos hacer una charla para los padres, digamos, que quieran venir y averiguar, y que nosotros le comentamos ya ahí una amplitud mucho más grande. También lo hacemos con los alumnos, es decir, todas las actividades que pueden hacer en la universidad. Nosotros le queremos contar todas las actividades relacionadas con la cultura que desarrollamos, con el deporte que desarrollamos, es decir, que porque la universidad no es solamente clases, digamos, no es solamente asistir en un horario determinado. Estamos abriendo el comedor ya seguramente a fines de este año. Al 16 estamos abriendo la licitación para hacer el gimnasio y los gabinetes de kinesiología, digamos, una especie de hospital escuela, si se quiere, de kinesiología también, digamos, o sea que queremos mostrar y contar todo lo que tenemos dentro de la universidad. Este hospital escuela, el que hace referencia, el 16 de este mes se abre la licitación. Se abre la licitación el 16 de este mes, una inversión importante de la universidad, alrededor de 70 millones de pesos más o menos va a costar la obra. Es un gimnasio integrado a gabinetes de kinesiología que va a ser utilizado por 3 carreras, digamos, ¿no? La tecnicatura en deporte, la licenciatura en educación física, que tenemos el tramo de complementación, y la carrera de kinesiología. La idea es que también allí trabajen conjuntamente con ellos la carrera de nutrición, digamos, porque entonces atamos los 3 elementos que tienen que ver con la actividad física, la salud y el deporte, digamos, ¿no? Un poco es esa integración lo que queremos hacer con esa licitación que estamos llevando adelante ahora. Y respecto del comedor, a fin de año ya se inaugura para comenzar a funcionar el año que viene. La idea es, si pudiéramos llegar con anticipación y que algo de este año pueda funcionar, sería lo ideal. Estamos todavía en un proceso de finalización de la obra y en un proceso de ver cómo vamos a administrar el comedor. Por lo tanto, eso todavía es un debate que se va a hacer en el Consejo, seguramente, para ver en qué va a consistir la gestión y la administración. Entendemos nosotros que la gente de la carrera de nutrición tiene que estar participando de ese proceso, porque, bueno, se entiende que la alimentación que los chicos deben recibir debe ser una alimentación adecuada, y para eso, teniendo la carrera de nutrición, nos parece que tendrían que participar, y en ese proceso de organización estamos. Así que, si llegamos con anticipación antes de que culmine el segundo cuatrimestre, la idea es abrirlo este mismo año, si es que se terminan todos, y si no, arrancamos ya funcionando el año que viene. Uh-huh. Y volviendo al tema de la muestra, ¿se piensa en o se realiza en realidad muestras en otras localidades de las ofertas que tiene la sede aquí en Viedma? Digo, porque sí, se abarca un sector amplio, ¿no?, de Río Negro, ¿no? Sí, no, nosotros lo que hacemos habitualmente, bueno, justamente en el transcurso de este mes vamos a asistir a la, digamos, muestra de carreras universitarias que se hace en San Antonio de las Grutas. Ya se hizo una visita a casi todas las escuelas de la línea sur, digamos, eso ya fue hecho en el transcurso del primer cuatrimestre y parte seguramente vamos a hacerlo nuevamente en el segundo cuatrimestre. Después asistimos a casi todas las muestras que se abren para, o nos invitan para participar. También nosotros, digamos, recibimos alumnos de otras localidades que nos piden venir y conocer el lugar donde van a cursar si es que estudian aquí. Y bueno, esto es abarcativo para toda la región. Nosotros solemos invitar siempre a la gente de Carmen de Patagones también. A veces es un poco más difícil que puedan venir porque los permisos para que ellos se desplacen de un lugar a otro, digamos, lo tienen que pedir a veces hasta La Plata, porque parece que somos todo una única comarca, que lo somos efectivamente, pero al tener dos jurisdicciones distintas, digamos, ellos pasar de una provincia a otra necesitan autorizaciones especiales. Suelen venir algunos, a veces más forma más abierta, por eso nosotros también asistimos a muestras que organizan algunas escuelas de allí de Carmen de Patagones, pero bueno, esperemos que este año, si consiguieron los permisos, puedan venir. No puedo dejar de preguntarle por la situación financiera de la universidad, a partir de la preocupación que hay de trabajadores, de estudiantado también, y por bueno, la situación misma que vive el país. Sí, mira, la situación de las universidades nacionales, la verdad que es crítica. Este año el presupuesto, digamos, que fue aprobado por la Nación, digamos, a través del Congreso de la Nación, fue reducido de entrada en un 3.000 millones, se aprobó en 103 mil millones de pesos y se redujo en 3.000, pero de cualquier manera hay otras formas de reducción que, si bien no es presupuestario, a veces complica la gestión porque, digamos, las partidas presupuestarias nos las envían mensualmente y vienen con un retraso bastante importante en este momento. Eso hace que los impactos de la inflación los suframos cada vez más, porque para cuando llega el dinero ya no alcanza para lo que teníamos previsto y presupuestado. La situación de los sueldos docentes es preocupante, digamos, todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, o sea, ha habido un adelanto de un 5% o 4% creo en los salarios solamente, porque no se ha firmado todavía la paritaria no docente se firmó en un 15%, pero es insatisfactorio totalmente, porque la inflación se estima en más de 30%. Nosotros estamos pidiendo desde la universidad y desde el sistema universitario la reapertura, digamos, de la paritaria para los no docentes y que se logre, digamos, firmar un acuerdo paritario para con los docentes. Por lo tanto, digamos, la situación global de las universidades es compleja. Para nosotros es muy crítico, a pesar de que comentaba recién la posibilidad de una licitación que sí, para la construcción. El tema de infraestructura es importante. Nosotros acá donde estamos ahora es un lugar alquilado, el rectorado funciona en un lugar alquilado. Bariloche directamente no tiene ninguna obra donde pueda cursar la carrera, ninguna, digamos, lugar donde pueda cursar que sea propio. Todos están haciéndolos en lugares prestados o alquilados. Nos pasa lo mismo en el Alto Valle, por lo tanto, digamos, y lo que ha determinado el gobierno nacional a través de la Secretaría de Política Universitaria es que no se financian nuevas obras, y para nosotros eso es crucial, es importantísimo, digamos. Entonces, la verdad que digamos, hubo un cambio brusco en las políticas que veníamos desarrollando, esto atado a otra serie de recursos que tampoco ya no recibimos, ¿no? Es decir, ya no se firman contratos programas, que sin estos contratos programas antes se firmaban para que la Secretaría de Política Universitaria financiara actividades específicas que cada universidad tenía. Esto ya no se hacen ahora. Un programa de voluntariado que antes también financiaba la Secretaría de Política Universitaria, que tampoco se está financiando. Esto explica de que nosotros tenemos que empezar a asumir con presupuesto propio, cosas que antes venía financiadas de otra manera. Por lo tanto, la situación global, digamos, de todas las universidades nacionales es complicada. Algunas un poco más que otras, digamos, tiene que ver también con la historia. Nosotros todavía somos una universidad nueva, todavía no tenemos las complicaciones que tienen otras. En algunos aspectos, el hecho de funcionar en lugares prestados también nos beneficia, porque en esos lugares prestados normalmente se encargan de pagar la luz, el agua y el gas, que no lo tenemos que pagar nosotros, porque esos impactos en los servicios hoy sería que seguramente tampoco podríamos estar funcionando, como le pasa a la hermana Universidad del Comahue, digamos que ellos tienen sus propios edificios y por lo tanto tienen que pagar sus propios servicios. El incremento de los servicios en los últimos 2 años supera el 1000%, digamos, la verdad que es imposible, porque los presupuestos nuestros no se modificaron en esa magnitud. Bueno, en el caso del CURSA, la partida presupuestaria que había llegado cubrió los meses de enero y febrero. Claro. La situación acá también es igual. Digamos, a todas las universidades prácticamente nos están debiendo varios meses de lo que nos tienen que remitir mensualmente. Es decir, esto es lo que decía al principio, cada vez viene con mayor retraso. Y eso a nosotros, que teníamos, digamos, un fondo universitario, nos permite todavía seguir funcionando mínimamente con esos retrasos. Pero en algún momento esos fondos universitarios se agotan, digamos, ¿no? Entonces eso va a generar... Es necesario que ingresen. Es necesario que ingresen. Hubo una reunión solicitada por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, con digamos, el jefe de gabinete y los ministros de educación, y lo que se acordó es que se van a tratar de normalizar, pero tratar de normalizar, de ahí a que normalicen es otra cosa. Nosotros nos están deudando aproximadamente 30 millones de pesos que nos tienen que enviar, que no nos han enviado, que ya nos correspondían por la cuota presupuestaria mandarlos, y hasta ahora no lo han hecho, y seguimos insistiendo en los reclamos, pero bueno, nos prometen que van a normalizar y hasta ahora todavía no se normalizó.